Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Asturias. Buenas tardes, Oviedo. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora. Que volvemos hoy domingo 9, día 9 de enero, y arrancamos con ese estupendo título de Yusundur que se llama Ndakaro. Y pues dedicamos ese estupendo título a todas las mujeres de Asturias Acoge. Precisamente empezamos por la coordinadora Pili Quintana, pues también a María, la profe de informática, a Charo, la presidente, que no quiere ser nada de eso, pero yo lo voy a decir, que pues nada, las cosas tenemos que llamarle por su nombre, a Yoli, a la profe también de informática, a todas las voluntarias de Asturias Acoge, a todos los beneficiarios, pero sin olvidar también a los hombres, quiero decir a Nacho, a Antonio, a Maestro, pues a todo el mundo. Nada, seguimos con la música y luego volvemos para hacer algunos comentarios. Vamos a escuchar un otro título de Yusundur que llama Jalis. Jalis es dinero. Porque él canta ese título, Jalis, porque pues el problema es que ahora es una pena en África que pues mientras que hay la crisis, que la gente está muriendo de hambre, pues los políticos que están en el poder, pues que se permiten cada día a la tele hablar de millares de francos CFA, CFA es el dinero de ahí. Entonces cada día están hablando de millares de francos CFA, pero que la gente no ve nada. El dinero no llega a la gente. Entonces, por eso Yusu, en uno de sus conciertos que hizo en París, a Bercy, pues cantó ese título Jalis, que dedicó a todos los oyentes, a todos los modu, a todos los inmigrantes, a toda la gente de la diáspora. Jalis, con Yusundur. ¿Es que vous êtes toujours là? Bon, vous savez. C'est très gentil, merci beaucoup. Vous savez, au Sénégal, actuellement, on parle beaucoup de milliards. Hein? Milliards par-ci, milliards par-là. Beaucoup de milliards. Et la surprise de Bercy aujourd'hui, c'est quoi? Vous vous souvenez de Khalis Nehna? Khalis Nehna, Bokeh, Khalis, Bokeh, Khalis, Abdel, Khalis, Bokeh. grand bar. Si se me y a cartal, ni kune kuwana you tu kibidi tu le donka sigi. Donka sigi mwen kulum tu tu kipu bini si adunuya. Tu ia no pe tu pe vous êtes là. Allez, tout le monde, les mains en l'air, tout le monde. Levez, levez, levez, levez. Tout le monde. Comme les toits. De un texto de un libro. Pero ahora vamos a escuchar ese título, Salif Keita. We'll be right back. dije ni que mamá un paseo a tengo lo que quiero mejor. Pues, pieza disfrutado de ese estupendo título de Salif Keita que se llama Te Quere. Nada, vamos a seguir con la muy buena música y viajando hacia pues muchos países de África, hacia Jamaica y pues aquí también en España. Nada, que vamos a hablar con los wolofos hablantes pues en idioma de Wolof para pues comentar un poco lo que acabamos de hacer en español y luego seguimos en castellano. Donc mbok ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm yeen ñuy déglu fi ci Oviedo ci Radio Kuka. Donc di leen wax ne rek mën ngeen ñu dégg ci fréquence 107.3 FM, mën ngeen ñu déglu tamit à travers internet bu ngeen défé www.radiokuka.org. Donc chaque dimanche à partir de 5h ba 7h moins quart, donc Adama ak Ismaël Sarr ak Moussa Diarra ñom ñoo leen di tégal programme Radio Dunia Diaspora. Waye tay Ismaïla ak Moussa Diarra yépp pour raison laborale donc mënu ñu ñëw participer ci programme bi, donc man Adama man ma leen koy tégal. Donc tay dañu continuer di déglu musique parce dina am ben texte, ben extrait de texte bu ndaw bu Boubacar Boris Diop bind, donc dina leen ko liral ci espagnol jëm ko tek ci wolof, après ñu continuer ak dédicacer morceaux yi. Donc di wax ne rek pues programme bi yene ko mom, donc mën ngeen participer say bu len nexé. Bu féké da ngeen bëgg participer en direct ci programme bi, mën ngeen ñëw ci numéro bi 985 29 81 37, ma bam tuat ko. Donc bu féké da ngeen bëgg participer ci programme bi, mën ngeen ñëw ci numéro bi 985 29 81 37, mo moy numéro téléphone Radio Kuka. Ba tay su féké da ngeen bëgg déglu programme bi, il suffit que ngeen def 107.3 FM, donc ngeen déglu ko à partir sen poste radio. Ba tay tamit mën ngeen ko déglu en direct à partir internet depuis Africa, depuis Amérique, depuis France. Il suffit que ngeen def www.radiokuka.org. su ngeen ko defé ngeen dugg ci programme bi, donc ja ngeen def xana di continuer rek di len may morso bi, di len pues di souhaiter bonne heureuse année meilleurs vœux. Yalla may ñu at bi doon atu na tangé atu jamm ak salam pour mbolam doomu adama yépp ci kaw suuf. Rawti na modou modou yi nga xamantene dañuy genn sen dëkk nek ay doxandem pues di dan sen doole pour terang buñu mëna yobbu sen dëkk sen réew. Donc dañuy continuer rek ak musique mi, mais bala bobu damay wax tout espagnol ak suñu compatriote espagnol yi, après ñu continuer ak musique bi. Pues nada, acabo de hacer algunos comentarios de lo que pues acabamos de poner como música y nada, que pues un aviso de convocatoria, que todas las voluntarias de la área educativa de Asturias Acoge están convocadas a una reunión el miércoles 13 de enero a partir de las 20 horas en la sede de Asturias Acoge. Pues acorda que la sede de Asturias Acoge está en la calle Oscura. Entonces a todas las voluntarias y voluntarios también de la área educativa pues que están convocadas a una reunión en la sede de Asturias Acoge, en la sede de Asturias Acoge, el miércoles 13 de enero a partir de las 20 horas. Es un comunicado de nuestro profe María la Informática. Pues nada, vamos a dedicarlo a ella y a su familia también. Un título que voy a dedicar especialmente a Yoli, que es de un cantante de Sudáfrica que murió hace muy poco, pero sigue siendo actuales las letras de sus canciones. Ese cantante se llama Lucky Dabi, con un título que se llama I'm a Prisoner. Pues en ese título denuncia el mal comportamiento siempre de los políticos de África, que ellos no construyen ni escuela ni hospital, pero lo que siguen construyendo son cárceles. Estaba denunciando el régimen del apartheid en la época de Peter Botha. Pues es una pena. Vamos entonces a escuchar ese título, I'm a Prisoner, de Lucky Dabi, que dedicó a Pilar Quintana, a Nachu de Asturias Acoge, a Yoli, a todas las voluntarias de Asturias Acoge, a todos los beneficiarios también de Asurias Acoge, a todos los inmigrantes, a toda la gente de la diáspora, a toda mi familia que me está escuchando todos los domingos desde África, particularmente a mi mamá Fatou, a Moussa, a Tafa, a quien estamos felicitando por el nacimiento de su hijo el pasado jueves. Donc nous continuerons gay ak ben titre bu lekki dabi du ki len di présenter donc xam ngeen ne way kat la bi nek Afrique du Sud ak ben titre buñ tuddé I'm a prisoner. When I was still told me they won't build no school anymore. All they build is prison, prison, prison. Decía lo que David que preguntó a un policía ahí, ¿cuánto tengo que pagar para mi libertad? La libertad de pues, la raza negra, porque en aquella época del apartheid. ¿Qué le dijo esa policía? Pues que nada, no hay manera, porque ellos no van a construir escuela, ninguna, sino que lo que van a seguir construyendo son cárceles, y por eso él estaba encarcelado. Pues es una pena. Nada, aquí con el programa Radio Dunia Diaspora seguiremos denunciando, gritando pues la injusticia, el racismo y la xenofobia. Nada, vamos a leer un extracto de lo que acabo de decir, de un libro que se intitule África más allá del espejo, y que escribo un escritor que se llama Boubacar Boris Diop, que es de Senegal. Empieza por Elegos, seguimos con la música. Hoy en día, donde teóricamente es posible para cada ser humano conocer con detenimiento todas las sociedades, el encuentro con el otro no debería suponernos un problema. Que todavía sea así de complicado, continúa siendo algo inquietante. Pero la principal razón de todos esos obstáculos posiblemente sea la más simple. Los interlocutores de Occidente no creen tener nada que descubrir en sí mismo. Los ejemplos abundan. Con sus idiomas, sus bienes de consumo e incluso sus rituales, es el único que abre las puertas al éxito personal. Las favelas de Río de Janeiro, Yaoundé o Calcuta están atestadas de miles de parabólicas dirigidas al cielo como tantas manos tendidas hacia un exterior anhelado a cada instante. Conocemos las ciudades y los modos de vida de esos países lejanos, así como sus más famosos artistas, deportistas y todos los presentadores de la CNN o de las cadenas europeas. ¿Quién desea todavía escuchar a un artista de Nueva York contar su cotidianidad? Sería interesante, pues podría alertar a los jóvenes africanos y asiáticos sobre un tópico que se encuentran precisamente en la base de su sueño americano. Es una verdad terrible, pero si se le priva de ello, solo les quedará el desespero. Por otro lado, ¿qué se sabe de África, por ejemplo? Continúa siendo una tierra incógnita para Occidente. Se cuenta la siguiente anécdota. Un senador de Arkansas, habiendo oído hablar vagamente sobre el genocidio de Ruanda, quiso saber algo más sobre ese país. Alguien le dijo que se encontraba al lado de Zaire, a lo que el senador preguntó con una profunda perplejidad: ¿pero dónde está Zaire? La prensa occidental se esfuerza por invertir la tendencia. No es extraño que un periódico de gran tirada dedique un reportaje a determinadas regiones del sur para dar una idea más precisa de su situación política y social. En general, el periodista sabe que riesgo de detorsión se expone y se aplica para hacer correctamente su trabajo, aunque suele permanecer atado por las cuestiones que interesan a sus lectores, incluso si es consciente de que no son las preguntas correctas. Está obligada a buscar respuestas en muy poco tiempo. Al fin y al cabo, los hechos con un estilo matizado son exactos, pero el conjunto de la impresión de no tener nada que ver con la realidad. Es cierto que esos reportajes tienden a mostrar simples fragmentos de la vida y eviten aturdir al lector con pesados análisis. Su interés y su legitimidad no son cuestionables. Lo que es inquietante es que prácticamente son las únicas fuentes de información sobre África. El ciudadano medio de los países del norte tiene escasas posibilidades de saber cómo formulan sus dificultades los propios africanos. Nada le permite comprender las nuevas dinámicas que están en curso en el continente. En definitiva, la imagen que recibe Occidente de los otros se confunde con sus prejuicios. Lo vemos. Las disparidades económicas salen siempre a la superficie, por un lado o por otro, y parecen condenar al fracaso todo intento de acercamiento entre el norte y el sur. El muro de la incomprensión existe. Negarlo no sería realista y, al moldarse a él, suicida. El instinto de supervivencia no obliga a poner en contacto diferentes sensibilidades. De cada lado de la barrera encontramos a hombres y mujeres que no aceptan el mundo tal y como funciona. ¿Saben qué es lo que nos ha llevado a los desastres y a los problemas del presente? Aún reconociendo las dificultades del proyecto, están dispuestas a imaginar nuevas trayectorias. Muchas gracias por la atención. Nada, vamos a viajar hasta Jamaica para escuchar a un otro maestro que se llama Uroy, que es uno de los más rebeldes. El título también se llama Natty Rebel, que él está nacido para ser un rebelde para siempre, que es un estupendo título, que dedico a Nacho, a Almu, a Pili Quintana de Asria Sakoje, a Yoli de Asria Sakoje, a Gabino, gran maestro de la Radio Kuka con el programa Siete Notas Pico, a Camisa Barry que nos está escuchando desde Boston, América, y también a Musa Sis y a su mujer Ana Job, que nos escuchan también desde París. Nada, seguimos con el título que se llama Natty Rebel. Stand up buzzing and bonding. Why not just get together and live in one love and one identity, you know? Rebel in the morning, rebel in the evening too. Now don't you be like a devil when I play with sounds gonna rebel, rebel, rebel. How you mean, you know? Man says a great adventurer. You can hear what I say, let you be loved. I never do. Never, I never to stop concentrating from living up, y'all. Said I'm a living man and I got a lot of work to do. Said I'm a living man. Oh, music, gotta come on over, rock it with me now. Come rock it on over. Evening. Soul rebel. And gotta say you gotta come on off on rock it on round. It's best not a sound to capture rock, you know. So make it an adventure near, dear, and everywhere you can hear me when I see. So ride him all the way down there. Yeah, so you're gonna rock it on over. Soul rebel. Means that I gotta get stepping, you know. I beg you, stop the running wild. See the morning sun. Oh. stepping up higher and higher. Everything is easy. And I've got a lot of work to do now, and they brought me wrong way. So come on over, I make you rock it on down there. Perform night and day, rumble on the week, and even what I say. Till the children of Zion, the bumper soul adventurer. I go beat you, I go nearly kill you. La Shakara. I go beat you, go be like you get accident. La Shakara. You don't know me. La Shakara. Wait, make I come out my dress. La Shakara. You see, enough you do nothing. La Shakara Loji. We got this song for them. We just sing them like this. We go say, Baba laia, ah, ironi o colegia, o gelo io, che la sente, sacarolo genio, sacarolo genio, sacarolo genio, sacarolo genio, sacarolo genio, I say, my dear, I like you. She goes, you like you? Who you like? Come on, Jari. Look at this man. Where you come from, sir? I be me or you? Not touch me, oh. Ah, you see, she won't do. Now, Shakara, they call her Shakara Loji. We got a song for them. They sing them like this. We go say, Shakarao lo genio. Escuchar un título de del gran maestro Fela Kuti, Fela Kuti que era un cantante africano nigeriano y pues muy rebelde él también, porque le encarcelaron casi un montón de veces, unos casi 20 veces con aquello poder, porque él, para callarlo, pero él no, que no se cayó nunca, y pues siempre estaba denunciando, gritando a través de sus canciones, y pues la corrupción y la injusticia que había en el mundo y que había ahí en Nigeria, y pues nada, sigue siendo actuales sus canciones. Su hijo también es uno de los más famosos de Nigeria, de África, y pues que aquí estaba actuando aquí en Gijón en el pasado verano. Pues nada, vamos a escuchar ahora, volvemos hacia Senegal para escuchar Ismaël Lo con un título que llama África Sunu. En ese título pues que se estaba inquietando porque pues los hijos de África estaban huyendo de África para buscarse la vida afuera, porque pues con esas políticas, políticos que nos gobiernan, pues no hay manera. Cantaba que pues que se haga algo para unir a África, porque solo así podremos lograr algo, podremos hacer algo, podremos contar en el concierto de las naciones, pero con esos pequeños países que pues formaron desde que compartieron el pastel en Berlín. Pues nada, no hay manera de salir de esa situación si no nos unimos. Canta esto Ismaël Lo en ese título que llama África Sunu y que dedicó a todas las mujeres de Asturias. We'll be right back. Africa, suñu continent. Africa, suñu continent. Señor llevo bono perigue. Olam jay mom le blada nenalu ay di yamal ñingi na États-Unis ñingi na Europe do wendu pour papa ni de African. Africa, señor continente. Quiteña y abuelo, dirige. Hola, puñera y mamble, nadal. Ningina Europe do vendo Afghanite African. Vai, vai cariñoso. Rata, rata cariñoso. Acabó, dice Kuikalam Nasayayu. Decía que Kwame Nkrumah, Zulu Nyerere lo habían dicho. Decía que, perdón, Zulu Nyerere y Kwame Nkrumah formaban parte de las élites africanas, pero no de cualquier élites, porque ellos eran ejemplos de justicia, ejemplo de de luchador por la buena cosa. Al contrario de los que tenemos ahora en día, pues muy los más corruptos del mundo, pues es una pena. Pero nada, seguiremos gritando, seguiremos denunciando hasta la victoria final, como lo decía Bob Marley. Pues nada, vamos a seguir con la música y la voy a le dedicar en idioma de Africa en Wolof y luego volvemos en castellano pues antes de escuchar la música. Donc mbok yi dara dañuy continuer kag programme Radio Dunia Diaspora comme ni ngeen ko xamé ñu ngi don déglu légui Mosso Ismaïla Lo bu tuddé Africa suñu Ismaïla Lo di ñaawlu vraiment Afrique limu donul ben et metti ko du mom rek mais metti ñu ñëpp doomu Africa di wax né rek que ñëpp buñ meloné Julius Nyerere ou Kwame Nkrumah fiñu tollu ni tay duñ fa tollu dañ ko wessu waye dara duñu décourager dañu continuer di ñëfé rek di positiver possible victoire bi di ñëw quoi té dina mo show inshallah que gaay li gaay di wax ku yag ci tenme ba fekk la fa bon nada dañ koy gëm rek té continuer ñëfé quoi donc di xana di maye modou morceau bi ñëw di koy dédicacer di koy maye modou modou yépp yi nek ci fi Oviedo modou modou yi nek ci Asturias modou modou yi nek ci aduna bi yeb Afrique Amérique Europe Asie et nada dañuy continuer rek di len may morceau bi di len beugal et di fatel ne rek programme bi DJ Pape Moussa ak Ismaïla Sarr ak Adama Diouf ñom leen ko don faral di tegal mais depuis ay jamono Pape Moussa ak Ismaïla Sarr yeb pour ay raison laborale pues ñom mënu ñu ñew ci participer ci programme bi mais dara Adama bon dina jëm def ken play katanam bon continuer yeen ci programme bi et pues di len fatale rek bu fekke ba ngeen deglu programme bi da ngeen di japp 107.3 FM ba ngeen duggu ci internet bi def www.radiokoukar.org wala mën ngeen ñoo ci numéro téléphone bi ba tay 985 su fekke dafa am suggestion yi ngeen di def mën ngeen ñoo ci numéro téléphone bi moy téléphone bu Radio Kouka 985 29 81 37 ma bam toat ko 985 29 81 37. Nada ke seguimos escuchando la música pero antes vamos a dedicarlo ese título que vamos a poner a Yoli que nos estás escuchando oyente fiel de programa de Radio Dunia Diaspora a quien decimos assalamu alaikum Yoli a Pilar Quintana a Nacho de Asturias Acoge a Elena Kanga a José su marido a Charo a quien decimos gracias por el suculento Chebujon que nos organizó ayer en su casa. Dedico también, vamos a dedicar ese título a todas las voluntarias y voluntarios de Asturias Acoge, al colectivo de Cambalache, precisamente a Eduardo Romero, a Eva, a Ana, a Irena, a todo el mundo de Cambalache, a la plataforma también la ruta contra el racismo y la represión. Dedicamos a todas las asociaciones que participan en esa plataforma ese título que vamos a poner y le dedico especialmente a mi pequeña mamá Fatou que vive conmigo aquí en la calle Teodoro Cuesta y a su madre Awahuma y a su marido Majib y también a Abdoukan Samagamu y le dedico también a todos los modu modu que eres decir inmigrante, a todos los modu modu que están viviendo aquí con nosotros en Oviedo. Vamos a poner un otro título, esta vez vamos hasta Senegal para escuchar un título de Youssou N'Dour, un otro título. Y pues volvemos con los comentarios. Salam alaikum, Yoli. Alaikum salam. Babi, yakhle fa yakhle, dafa ni ko bamba. Mune ko mbake mune ko yani won toton so borom te doton so morom ye waxti gi ligat na so jilul waxtu wi di nga ton so borom

a luchado de manera pacífica contra los colonizadores. Nada, que vamos a leer un poco, hablar un poco sobre la confrería Muride que está en Senegal. Nada. Los Murides son los miembros de una confradía musulmana que surge en Senegal a finales del siglo XIX. Un proyecto religioso fundado en torno a dogma y a la obra de un hombre, el Sheikh Ahmadou Bamba, que canta Yusu, que se impuso como mascarón de proa, como nueva referencia para una parte importante de la sociedad senegalesa. En la actualidad representan más una tercera parte de la población del país, los Murides. Conocidos por su implantación rural, los Murides han demostrado una indudable capacidad de adaptación al imponerse en los medios urbanos, a la vez que han construido su propia capital, que se llama Touba, que está un poco en el centro de Senegal, que ha llegado a ser en unos años la segunda ciudad de Senegal, todo un símbolo. Los territorios económicos de los Murides se han diversificado con la inserción en ámbitos comerciales sobre regionales, la migración internacional de la mano de obra y las actividades de importación y exportación. Pero más allá de la esfera económica, los Murides han ido conquistando otros ámbitos: la política, los territorios virtuales de Internet, la diplomacia, etcétera, etcétera. La imagen del éxito Murid es en constante proceso de constricción y el espíritu de conquista forman parte plenamente de la invención de la cofradía, que se dotó así de los medios para sostener su credibilidad y confrontar la representación idealizada de sí mismo, de sí misma, con la realidad. Esta invención continua se lleva a cabo de medio de préstamos, innovaciones, interpretaciones nuevas, así como por el recurso a la memoria. Procede de acumulaciones sucesivas y del encaje de diferentes actividades. Recurre insistentemente al concepto de frontera, esa franja inestable donde se inventa la sociedad. Así, la construcción territorial de los Murides tiene como capital Touba, como lo decía antes, pero incluye otros puntos claves en Senegal y en el mundo también. No obstante, la cofradía ya no puede contentarse con dedicar su energía a construir solamente una capital de referencia, sino que intenta reproducir en lugares más alejados lo simbólico y lo sagrado. Así se explica la multiplicación de lugares, momentos organizados, mantenidos, que se imponen en la agenda nacional y internacional de la cofradía. Por ejemplo, Saint Louis, está en Senegal, Dakar, la capital Yeoul, que está también en Senegal, Luga, Pisa, Brescia, en Italia, Nueva York, Libreville, o Jurumbaque, etc. Han adquirido en el imaginario murid, en mayor o menor medida, un significado particular a través de la organización de celebraciones vinculadas al recuerdo o a la visita de un gran sheikh de la confrería. Pues nada, que era un pequeño texto comentario sobre la confrería Murid, que es una de las confrerías más importantes de Senegal, que son musulmanes, pero fueron parte de esa confrería que se llama Murid, que el fundador se llama Sheikh Ahmad Bamba y murió hace muchos años. Nada, sigue siendo actual. Sus ideas, su ideología, etcétera, etcétera, porque su credo era esas tres cosas. Decía que tenemos que adorar a Dios como si íbamos a morir ahora mismo, hoy mismo, por eso. Pero decía también que tenemos que trabajar, seguir trabajando, y siempre trabajando como si nunca moriéramos. Pues entonces su credo a él era adorar a Dios y trabajar, y nada más. Pues nada, entonces seguiremos trabajando, seguiremos aquí gritando, seguiremos denunciando esa injusticia, ese racismo, esa xenofobia, y vamos a bajar un poco hasta al sur de Senegal para escuchar una banda muy famosa de Guinea que se llama Bembe Jazz National. Guinea, sabes, un país que está pasando momentos muy duros porque pues que llegan al poder los militares, los soldados, que nada, no quieren marcharse, están matando a la gente, es una pena. Creo que la población, la gente pues no merece esto, pero nada, seguiremos aquí gritando hasta la victoria final, como lo decía Bob Marley. Entonces vamos a escuchar el título de Bembe Jazz National que canto Boubacar Demba Camara. El título se llama Mami Wata, Mami Wato. Mami Wata es el escritor de los jazz. bien sûr. Ah ouais, Criollos y nada, que vamos a seguir con un otro título de Yusundur, que canta, en ese título no canta Mambamba, pero canta a un nieto de Mambamba que se llama Serimbaque Sornolo. Serimbaque Sornolo, que es descendiente de Mambamba, Mambamba el fundador de la confrería Murit, pero también es descendiente por su lado maternal de Ladjor. Ladjor, que era un rey que luchó, un resistente contra la colonización, pues resistió mucho contra la colonización, por eso merece que pues que le damos que un homenaje a través de esa canción de Serimbaque Sornolo que canta Yusundur en el concierto que organizó en el pasado verano en Bercy, en París. Le morceau qui suit est dédié à un guide. Ce guide est de Taïf. Il s'appelle Serimbaque Sornolo. Dormi Kaïne Fatma. Borom Taïf. Borom Taïf Akbaïla. Kouti Pachou Loro, Yann le Gisetek Serim Touba. Ndiki bax di famu dan am betey ma nga fay dagu bu ko wetti la jël wa tay li wor na ma do mi ngay di bu ko ñaanal mu rek lan nga baxu do mi kay ni nu mu noppi noppi e de de lay do Three,

Nada, c'est acabo et connaissez tout le de Serigne Mbacké Sokhnolo et ñeto de Serigne Touba et de la Dior et que estaba homenajando Youssou N'Dour en su concierto a Bercy en París el pasado verano. Et pues nada, que vamos a seguir con la música y antes se nos casi acabó el tiempo, pues espero mucho domingo a partir de las 5 hasta las 7 menos 4 poniendo la muy buena música, dando comentarios y hablando sobre la inmigración, contra el racismo, la represión, la xenofobia y nada, dedicando la música a los oyentes. Y vamos a seguir con un título que se llama Musolu. Musolu es las mujeres, y que ese título le canta Salif Keita, uno de los más famosos de Mali, que dedico a todas las mujeres de Asturias Acoge, a todas las mujeres del mundo, a mi mamá que me está escuchando desde África, a mi pequeña mamá también que está aquí en la calle Teodoro Cuesta, pero le dedico también a algunos hombres, pues quiero decir a Nacho de Asturias Acoge, a Eduardo de Cambalache, a las mujeres también de Cambalache, a el gran maestro José, que está de vuelta de su viaje de Bolivia y que le estamos esperando aquí en el programa, que dedico ese título también muy solo al gran maestro del programa de la Radio Coca que se llama Siete Notas y Pico, y que es el gran maestro que pinchó de manera fenomenal en la fiesta que damos con la plataforma de la ruta contra el racismo y la represión el día 30 de diciembre pasado en la Caja Negra. Quiero decir el maestro Gabiné de la Radio Cuca y del programa Siete Notas y Pico. Entonces, que vamos a despedirnos con este título, que es especialmente para María, la profe de informática, para Yoli también, la profe de informática, para la coordinadora Pili Quintana, para Almu, para Nacho, Charo, todo el mundo, sin olvidar a los beneficiarios, los voluntarios de Asturias Acoge. Salif Keita, Musolo. Hakili maya mano musula katolole, oh musulu tonyole, oh gudona ha. Eni ki wasa wadi tiyele, ufisa bunyuma, asa bugani. Yene kage wadi tibani, olola musulefe. Inna le inna, inna le inna. Ina kusa kuduna, ina kuduna. Kandi waso famaele, afisa bunyuma, asabu kayi. Ene kake famabeli, elola moso lefe. Ina le ina, ina le ina. Ina kusa kuduna, ina nyobabo. Solo bara obela, la ora yaka. Solo furu ke boyela malike bale senege yorodo ipani daga sigile malike bale kulidido surafa na sikile uraja ke kele sigido na songo bogodo logo nyini ke oba jano ka fere bobo woro Catherine Romero, to, facho. Mama Mansira, denna dinara. Catherine Romero, to, facho. Mama Mansira, denna dinara. Mamiri mama, mamiri musoluma, ame boni musolakaro. Sira mari koro sibili pe mo pale ila diela mo nale kito dinia ki boy body sunaro kila rama ya koro si kila rama ya idiana kori e mo bayala o gado nalu baba sira mari koro sibili pe mo pale ila diela mo nale kito dinia ki boy body sunaro Ilara maya korsi, ilara maya ke idiana kori emo bayala. Oh gado nalu, anadiko mama de gado na anadiko. Nani kake bodi tibali sabu ye mosole di. Ah tuya garo, tuya mosole kome sabu ye. Yani kake fama bani wala musolelo Ah tuya garo tuya musole ko besa huye Anariko baba de godona anariko Mama nasira denna tinara Mangule kero dene baba de anariko Mama nasira Ule kero dene mola dinariko Mama masira dena dinara Musulu musulu musulu Kelea bana ni mo juya bangila fu mo kakena juya e bangila te juya boni nene kakena juya e bangila te juya boni mesi kakena juya e bangila te juya solo mani kakena juya e bangila te juya bateli fola kakena juya e bangila te juya matimba fola kakena juya e bangila te juya julu fola kakena dal di quido del declo lue su de digalo mal wana la digal bai gur wana la digal bai gur mai sabi ge kumba fal borom faragati janjam diem daba man zain jayo indi galbal jambari gelkom jambari gelkom digaloi wal jambari l'islam nena le zoi nena le zwaul asabidi kumafalo Nigel Fall Jambari Islam Jambari Kelkom Nina Le Soy Nina Le Swahul Jambari Oival Jambari